Fidel, soldado de las ideas. Fidel Castro en el año 1959, el primero y 8 de enero de 1959, ante el artero golpe militar producido en La Habana y las pretensiones de sus autores de impedir la entrada de las tropas rebeldes en Santiago de Cuba, vulgar reedición de la orden militar yanqui de prohibir la entrada de las tropas del Ejército Libertador al mando de Calixto García en Santiago en 1898, Fidel, revestido de todo el patriotismo de las mejores tradiciones cubanas, expresó en nombre de nuestro pueblo: los militares golpistas pretenden que los rebeldes no pueden entrar en Santiago de Cuba. Se prohíbe nuestra entrada en una ciudad que podemos tomar con el valor y el coraje de nuestros combatientes, como hemos tomado otras muchas ciudades. Se requiere prohibir la entrada a Santiago de Cuba a los que han libertado a la patria. La historia del 95 no se repetirá. Esta vez los mambises entrarán en Santiago de Cuba. Fidel entró junto a su pueblo a Santiago de Cuba y el 8 de enero también entraba de forma victoriosa en La Habana. Aquella tarde del 8 de enero, Fidel Castro detuvo su auto en El Cotorro para encontrarse con su hijo Fidelito, el hijo que no veía desde los días inciertos de los preparativos del Granma. En México y en circunstancias peligrosas, Fidel le expresó a su hijo: la próxima vez nos veremos en Cuba. Fidel había acertado una vez más en sus profecías. Con la entrada FARC en La Habana, ya estaba al lado de su hijo.